Y yo empecé, en realidad mi carrera artística, digamos, o de escenarios, por así llamarlo, ¿no? Sí. Subirme a los escenarios y calcular que mucho más de eso. Pues yo desde que era bastante chico ya tocaba la guitarra y hacía, por ahí actuaciones en el colegio, era como que de alguna manera empujaba la cosa esta de artística, ¿no? Sí. Después, bueno, estudié montones de cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, de música, con a través de la guitarra, trabajé bastante, pero después yo me metí en arquitectura y estudié arquitectura en Córdoba primero y después seguí a Buenos Aires y llegué como hasta cuarto año, o sea que ya prácticamente era arquitecto y aparte trabajaba en estudios de arquitectura, de dibujante, el dibujo me gustó siempre, ¿no? Claro. ¿También sos mimo? Y mimo, claro, que estudié con Ángel Elizondo, un gran profe de mimo, que estuve como 3 años haciendo algunos espectáculos, inclusive en el Teatro San Martín, en la Sala Coronado. Claro. O sea, Nada cosa más y nada rara, menos. ¿no? Igual a vos se te conoce televisivamente, ahí cobrás, me parece que más popularidad como cantautor. Después viene lo de, me vas a decir si seguís creando algunos instrumentos medio extraños, Sí, sí, pero sí, sí. se te conoce como cantautor porque tenés una Claro. diversificación de crear Sí, temas. sí, sí, sí. Tengo la parte de escribir, digamos, de escribir las letras, los monólogos, la parte de Borges que tengo, ¿viste? Claro. Y eso sigo haciendo. Ahora estoy metido en otra cosa, no te quiero cambiar de tema, No, no, no pero hay es cierto. problema. Yo estoy trabajando ya hace unos añitos en una cosa que tiene que ver con la creatividad, en realidad, como más allá del humor, ¿no? Sí. Y porque con eso de fabricar los instrumentos, como decía, Sí. la cosa del escribir, la cosa corporal o del mimo, la cosa de, bueno, la parte del dibujo, como que hay muchas actividades, ¿no? Que tiene que ver con lo artístico también, pero todo tiene que ver con lo creativo, ¿no? Sí. Entonces me estoy animando a intentar escribir un libro, un tratado o algo así sobre Mirá la vos. creatividad, así que vas a tener noticias en cuanto salga al aire, ¿no? Bueno, entre tus grandes éxitos podemos decir ¿Dónde andará mi perro? El gaucho Alejo. Canto a mis boleadoras. El vals Sí. ecológico. Sí. Pero el hit es Corbata Rojo Punzó, ¿no? Sí, bueno, esa ya se escapó de mi autoría ya directamente porque pertenece al pueblo ya Claro. directamente. Esa es la cosa que en España la andan haciendo algunos. Sí, es muy gracioso porque, claro, el tema salió como redondo, ¿no? Y tiene una fuerza muy, muy grande y la gente se lo toma como algo personal, ¿viste? O Claro. sea, me identifican con eso. Claro, se mimetizan con el tema o como que lo están viendo todo el tiempo. Sí. Y lo paso o me dicen, ¿ya tenés papel? Y dice, ya Claro, tenés. claro. El conurbano estuve haciendo bastante y ahora me estoy haciendo algunos fines de semana, sí, más en provincia, ¿no? Sí. Pero honestamente no es una gira que yo organizaba como en otra época, que se organizaba por todo el país, ¿viste? De historia, ¿no? Sí. Porque la situación es, bueno, muy, muy raro, no es necesario que se las explique a ustedes, ¿no? Claro. Pero entonces por ahí, bueno, voy a hacer una cosa, como te digo, en Miami, voy a hacer algo por ahí un poquito más adelante en España. Pero a mí lo que me interesa acá, el público, me gusta el público argentino. Sí. Lo demás, qué sé yo, también uno viaja, pero el mejor público es el público argentino y indudablemente que el público argentino está necesitado de, en estos momentos duros, de que le aflojen un poquito la osamenta, ¿viste? Que sí. Se puedan animar y cambiar el humor, no solo reírse, sino también divertirse, participar, fundamentalmente eso, ¿no? Ni hablar, Hugo, estaba en un momento complicado. En el campo le dirían que le aflojen un poco la rienda, ¿no? Le aflojen la rienda, ahí más vale. Ese. Económicamente se siente eso, ¿no?, en el teatro. Mira, y se siente fundamentalmente porque toda la gente que querría ir a un teatro no puede hacerlo. Claro. Ahí siempre va a haber una franja que va a poder, digamos. Claro, sí, pero es más, yo por ahí me mando a hacer algún espectáculo casi solidario, porque me interesa que vaya gente que por ahí no puede. Claro. Qué sé yo, son esas cosas. Y bueno, yo creo que va a estar lindo ahí en Cañuela. Lo que pasa es que voy a estar en General Belgrano. Ah, bien. Después estoy en Cañuela. Estoy en Cañuela el viernes. El sábado no sé dónde estoy. Creo que General Belgrano. Pero estoy por la zona. Exacto, sí, ando merodeando. A medida que me van echando, voy llegando a lugares cerca, ¿viste? ¿Habías venido alguna vez a Cañuelas? Sí. Son gente buena, entonces. Sí, entre todos, sí, somos gente buena, sí. Así que bueno, espero ligar un asado en algún lado de esto del lugar. Claro. Siempre sí. Ocurre eso. Lugar donde carne hay, ¿eh? Sí. Me gustaría saludar con una coplita cultural. Dice, que ve larga, que ve corta. La ortografía es amarga, que ve larga, que ve corta, la ortografía es amarga. Si vaca va con ve larga, ¿por qué la del burro es larga? Hasta ahí no más leo. Bueno, después dejamos lo que sigue para el viernes. Bueno, espero que vayan ustedes también, porque ustedes son muy, muy bla, bla, bla, bla, o sea, como que lo quieren arreglar todo con la lengua. Vamos y me gustaría que vayan al teatro y que... Viste, de cuerpo presente los quiero. Dale, Hugo, vamos a tratar de estar. Y bueno, invitamos a la gente entonces que el viernes a la noche, viernes 31, Hugo Varela se presenta en el Teatro Cañuelas, aquí frente a la Plaza San Martín. ¿Tiene que ver con todavía la creación de instrumentos? Y sí, porque, digamos, hay instrumentos que sigo trabajando, sí, pero son muy... complicado de trasladar, ¿viste? Tengo una... Tenías como un piano de timbres, ¿no? Uno así. Tengo una ¿viste? Esa bicicleta fija de gimnasia. Sí. Pero muy vieja, ¿viste? Yo no sé cómo llegó hasta mí. Porque no sé cómo llegan las cosas a mí. Bueno, lo que tengo es esos pedales. Y yo le agregué una corona, una cadena. Arriba lleva un barral. Unas rodelas que mueven una cosa complicada con resortes y todo. Claro. La cosa es que toca en varios instrumentos, toca un tambor, como un zurdo, ¿viste? Tum, tum, tac, tum, tum, tac. Después toca una pandereta que se mueve, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Después toca un cencerro que hace tuc, tuc, tuc, y así, ¿no? Después un agogó, son como una... como unos conitos que hacen... Y a medida que vos vas pedaleando, sí, cada vuelta de pedal hace... Suena todo como si fuera un samba brasileño, ¿viste? O algo así. Uh-huh. Y te deja la mano libre, cosa que vos podés peinarte, podés, qué sé yo, leer algo mientras estás tocando. Y son esas cosas, son cosas que salen de un cerebro que indudablemente es un cerebro medio deforme, ¿viste? Pero bueno, seguís insistiendo con la creación. Sí, por supuesto. Sí, es lo que me gusta, totalmente. ¿Son cañuelenses? Sí, cañuelenses se dice. Ah, cañuelenses, tenía miedo de decir alguna barbaridad, ¿viste?